pies, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que pueda hablar en esta tarde a través de mi boca, Señor. Que tú crezcas, Señor, y que toda la gloria completa sea para ti, solo para ti, Señor, porque solo tú eres digno y solo tú la mereces, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, nos toca la segunda epístola de San Juan, ¿verdad? Segunda de San Juan, que solo tiene un capítulo, ¿verdad? Es muy cortito y solo tiene 13 versículos. Así que hoy saldremos pronto. Amén, gloria a Dios. Y la verdad es que el Señor está lleno de cualidades hermosas, ¿verdad? Pero yo creo que no es que sobresalga, sino que quizás la cualidad o la pureza o lo hermoso de Dios radica en su amor, ¿verdad? Ese amor tan grande que movió su corazón para dar a su Hijo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Para rescatarnos, para reconciliarnos y para hacernos dignos, ¿verdad? En medio de lo indignos que somos, para hacernos dignos de poder pasar, ¿verdad? Y de poder entrar a la casa del Padre y de poder experimentar ese amor del Padre que se había perdido. Amén. Y estas epístolas, lo que sobresale en las tres es el amor, ¿verdad? Y yo creo que Dios es tan bueno, ¿verdad? Y Él, como nos conoce, como criaturas suyas, como hechura de sus manos, nos conoce tanto y sabe de qué tenemos necesidad, incluso qué palabra nuestro corazón necesita escuchar. Y la verdad es que cada estudio, cada mensaje que hemos escuchado sobre el amor precioso de Dios ha ministrado nuestros corazones y sin duda alguna todos hemos ido creciendo a través de estos estudios, ¿verdad? Y hemos avanzado bastante. Bastante, bastante hemos avanzado y uno de los propósitos es que su iglesia crezca en conocimiento, ¿verdad? Porque como hijos de Dios tenemos que crecer. Y a mí la verdad es que estas epístolas me gustan mucho, quizás me identifico mucho con ellas, se puede decir en lo bueno, pero también en lo malo que hay en mí. Bueno, no en lo bueno que hay en Dios, pero en lo malo que hay en mí. Porque a mí por lo menos cuando en estos estudios que hemos visto del amor hacia los hermanos, de cómo cubrirnos por medio de ese amor, porque si nos damos cuenta lo que hace funcionar la iglesia de Dios es que ahí está el amor de Dios. Porque humanamente somos tan distintos, ¿verdad? Y es que la iglesia está siendo pues aquí en la tierra, ¿verdad? Es llevada o es ministrada o es no sé qué palabra decir, por personas, o sea, por humanos, por personas que en lo espiritual están sujetas a la autoridad de Dios, pero que eso no quita que de vez en cuando pues nos salga, ¿verdad?, esa humanidad que llevamos dentro de nosotros y necesitamos que la palabra nos exhorte, que el Señor a través de su palabra nos hable y nos haga darnos cuenta de muchas veces las cosas que no estamos haciendo bien, ¿verdad? Y la palabra nos confronta con esas áreas en nuestras vidas que tienen que ser limadas. Y por eso les decía, Dios es tan propicio que a veces tú vienes, te sientas y el Señor te habla tan claramente, ¿verdad? Sea por algo malo tal vez que tú estés haciendo, pero el Señor te confronta y su palabra que tiene vida te hace ver, te hace entender que no estás actuando bien tal vez. Y esta epístola pues es muy cortita y es un poco el resumen de lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Así que vamos a empezar a leer. Y dice la palabra de Dios así, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Aquí está hablando en sentido figurado, ¿verdad? Y cuando dice el anciano a la señora, se está refiriendo a la iglesia. Y a los hijos espirituales de la iglesia, no es que le esté hablando en sí a una señora, sino que está hablando en sentido figurado, es a la iglesia y a los hijos espirituales que tiene la iglesia. Y dice, a quienes yo amo en la verdad es Jesucristo, está diciendo a los que yo amo en Jesucristo o por medio de Jesucristo. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Verdad? Todos los que han conocido a Jesucristo, que Él es la verdad. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, ¿verdad? Lo que nos motiva es Jesucristo, la verdad, lo que está entre nosotros, eso es lo que motiva, ¿verdad? A que permanezcamos en el amor de Dios en medio de la iglesia, a donde Dios nos ha llamado. Dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Este es el saludo que Juan está haciendo a esa iglesia, ¿verdad? Y que el Señor nos hace a nosotros. Y después del saludo pasa, estas cartas son como las cartas comunes, como hemos aprendido a hacer una carta, ¿verdad? Que lleva el cuerpo de la carta, el saludo, la despedida. Y luego dice Juan a la iglesia, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y esto me llama la atención, porque aquí podría decir a todos tus hijos, pero dice a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos estaban andando en la verdad. No todos estaban permaneciendo en la doctrina de Jesucristo. Y yo la verdad es que el otro día, en esos sentimientos que a veces tiene uno, quizás humanos y un poco tal vez hasta podríamos decir de la carne, yo le decía, ay Señor, qué bueno sería tener una iglesia donde todos los que vinieran con el propósito de buscarte, de adorarte, de crecer en ti, que fuera un lugar santo donde no hubiera cosa que turbara nuestro corazón, que nos inquietara. Y yo sentía eso y se lo decía al Señor, pero luego me confrontaba también el Señor a pensar, bueno, pero eso va a ser allá, ¿verdad? Eso es lo que anhelamos, eso es lo que esperamos y eso es ahí donde vamos a llegar. Pero mientras estemos aquí, las cosas tienen que ser así, pero Dios es bueno que nos ha dejado esa cualidad hermosa suya. Dice en uno de los estudios que hemos dado que Dios ha puesto su simiente en nosotros, que es el amor. O sea, la semilla de Dios, que es el amor, ha sido implantada en nuestro corazón. Y por eso muchas veces nos asombramos nosotros mismos, solo de ver, dice, bueno, esto tiene que venir del Señor porque yo hacer esto por tal hermano, o yo amar así a tal hermano, o yo dejar pasar esto cuando yo no conocía al Señor y me hacían esto, ¿qué reacción hubiera tenido? Mas ahora que estoy en los caminos de Dios, ¿verdad? Y tenemos que llegar a ese momento de reconocer que es por el amor de Dios, no es por otra cosa, no es por el amor tan mezquino, tan poco que hay en mí, porque el amor humano es, a veces, como dice Johanna, a mí me gusta eso que dice Johanna, que no nos alcanza a veces ni para nosotros mismos, y mucho menos para amar a otros. Pero es el amor de Dios, el amor en Jesucristo, el amor en la verdad, el que hace que una iglesia pueda funcionar, que una iglesia pueda seguir el propósito, que es que cuando el Señor venga, porque el Señor dice que va a venir por una iglesia, Él no va a venir por iglesitas, ¿verdad? Él va a venir por una iglesia. Él quiere venir a encontrar un solo cuerpo, no muchos cuerpos. Un cuerpo con muchos miembros, eso sí, y diferentes miembros, ¿verdad? Pero el cuerpo es uno solo. Entonces nos damos cuenta que es ese amor el que nos debe de motivar a permanecer. Es ese amor, es ese sentir y darnos cuenta de lo que nosotros éramos, cómo el Señor nos llamó, su amor nos ha transformado, nos sigue transformando y nos seguirá transformando hasta que lleguemos a su presencia, ¿verdad? Pero yo creo que lo importante es que no si nos cansamos, porque la Biblia dice que nos vamos a cansar, ¿verdad? Pero la Biblia también nos impulsa a no desmayar, y que si sentimos que desmayamos, que pidamos ayuda al Señor y que Él nos va a dar las fuerzas para poder seguir, para poder continuar, para poder seguir amando la iglesia, valorando la iglesia, ese lugar donde Dios nos ha permitido llegar, ser miembros, ser acogidos, ¿verdad? Que está lleno quizás de personas que de vez en cuando, pues, les vemos algo, algún defecto, alguna cosa que no nos parece, pero yo creo que cuando de verdad tú estás buscando al Señor, el Señor te ayuda ¿verdad? A no poner tus ojos en esos detalles, sino que a pesar de todo eso, seguir adelante. Y siempre pensar, bueno, algunas veces soy yo la que fallo. Algunas veces eso ellos también lo verán en mí. Algunas veces tal vez incluso hay ocasiones que sin querer yo puedo hacer daño, o puedo mirar mal, o me pueden hablar y no me di cuenta y no contesté y no fue que no quisiera contestar. Pero no tenemos que detenernos en esos pequeños detalles que nos pueden hacer apartarnos, ¿verdad? Sino que busquemos ese amor, que nos llenemos de ese amor. Y ese amor lo encontramos en la presencia de Dios, cuando buscamos al Señor de corazón, cuando dejamos que Él nos llene, que Él nos ministre, que Él nos libere de tantas cosas que hay en nosotros, ¿verdad? Y mientras nosotros más buscamos, no es que se nos va a hacer más fácil, ¿verdad? La batalla contra la carne o contra el pecado, contra todas las cosas que nos apartan de Dios, no. Sino que lo que va a pasar es que va a haber más disposición en nuestro corazón. En el estudio del jueves pasado, o en el capítulo anterior, veíamos que dice que cuando amamos al Señor, sus mandamientos no nos son gravosos, ¿verdad? Cuando tú amas a alguien, tú haces cosas por esa persona. Incluso tal vez cuando tú te casas, hay cosas que a tu pareja, que le gustan a tu esposo o a tu esposa y a ti no. Tal vez eso nunca te ha gustado. Tal vez nunca te ha gustado el fútbol o nunca te ha gustado ir a las tiendas. Pero por amor, a veces uno hace esos sacrificios, ¿verdad? Por amor uno dice, bueno, si lo disfruta, pues lo voy a disfrutar a su lado. O si ella disfruta esto, pues bueno, voy a ir y lo voy a hacer por amor. Igual pasa en la iglesia. Igual es el trato del Señor en la iglesia, ¿verdad? Y tenemos el privilegio tan hermoso, miren hermanos, de... No lo digo de verdad con orgullo del mal, ¿verdad? Bueno, no hay orgullo bueno, ¿eh? Que quede claro. Pero me refiero a que el Señor nos ha dado el privilegio tan hermoso de venir a una iglesia donde se siente el amor. Donde tú entras y desde la primera vez que vienes, eres cautivado por ese amor. Y te queda, y ya puedes ser cristiano. Yo cuando vine ya era creyente de algunos años. Y me impresionó tanto cuando entré, ver cómo se abrazaba. Decía yo, Dios mío, pero... Y quizás yo, la verdad es que a mí, una de las cosas que me gusta mucho, que he aprendido, es a expresar lo que siento. Y a mí me gusta ser cariñosa, aunque no lo parezca a veces, pero a mí me gusta ser, yo soy cariñosa, a mí me gusta abrazar a los hermanos y decirles, ay, te quiero mucho. Quizás, no sé si será por eso, pero quizás sea porque he aprendido a valorar el amor. He aprendido lo grande del amor de Dios. Cuando yo leía esto, me ponía a pensar un poco en mi vida, de cuando yo fui pequeña, que tuve tanta carencia de cariño por cosas de la vida, ¿verdad? Por circunstancias de la vida. Me tocó que irme a vivir con mi abuelita. Y mi abuelita, pues ella era una persona muy atenta, ella nunca nos faltaba nada, pero ella no era cariñosa. Y un niño, una de las cosas que necesita, más que la casa limpia, más que la comida rica, es el amor. Es una cosa tan importante que muchas veces marca la vida de una persona. Yo no, tal vez no siempre sea así, pero yo lo puedo decir porque en mi vida ha sido así. Y he visto, nosotros somos tres hermanos, y yo luego veía la vida de los tres y decía yo, uy, esto será pues por cosas que quizás nos faltaron. Pero cuando yo descubrí el amor de Dios, el amor de los hermanos, el amor de gente que de sangre no era mi familia, pero que me amaba y que yo sentía que ese amor era sincero, para mí eso fue una gran lección. Y eso fue lo que a mí me atrajo al Señor. Haber conocido, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, a mi suegra, que ella era creyente y a mí no me conocía de nada. Yo aparecí un día de repente en su vida y aparecí ya con una relación con Hans, pues ya bastante avanzada, y ella no lo sabía. Y así me aparecí un día en su casa, y yo siempre mantenía eso, y no la buscaba, yo la conocía, la veía en la calle, me la encontraba y todo, incluso algunas veces nos topamos, y ellos no me conocían a mí, pero yo sí los conocía a ellos, pero yo decía, si yo le hablo a esta señora, Y me acerco a ella, madre mía, porque yo tenía el concepto de que el mundo tiene de las suegras, ¿verdad? Y entonces yo dije, yo me acerco y esta señora me va a decir de todo menos bienvenida. Y llegar a su casa y ver que fue todo lo contrario, a mí eso me llamó la atención. Yo decía, esta señora no es normal, por lo menos no es como la gente que yo he conocido, que me recibe de esta manera, me atiende de esta manera, y yo, miren que yo tenía mis cosas, bueno, tengo todavía, pero antes tenía más. Y llegar y ser así, yo miraba que a pesar de que yo era así, lo que yo recibía era amor, para mí eso era una gran lección. Y luego ella me empezó a llevar a la iglesia. Y allí empecé yo a escuchar y a escuchar y decía yo, esto no lo conozco. Esto quizás es lo que yo he andado buscando en lugares equivocados. Y fue así como tuve ese encuentro personal con el Señor y tal, y no fue al principio, porque muchas veces al principio tú aceptas al Señor y no entiendes lo que estás haciendo, ¿verdad? Y hay cosas que ni te enteras, pero que no te importa tampoco eso, pero que hay algo que mueve tu corazón y que estás dispuesto a estar ahí, tú vas y vas y vas y buscas, y la palabra dice que el que busca termina encontrando al Señor. Y qué cosa más hermosa poder encontrar al Señor en nuestra vida, poder tener el amor de Dios, que de verdad es que ese amor sana tantas cosas tan profundas, ¿verdad? Y poder encontrar esa familia y poder luego con los años venir aquí, encontrar esta iglesia, yo digo, Señor, qué bueno eres. Me has traído a una iglesia donde son como yo. Porque a mí me gusta hacer, a mí eso de abrazarnos, eso, a mí eso de verdad, que me gusta mucho, me ministra tanto un abrazo. Yo por eso a Anita le llamo caramelito o dulcito o dulzura, porque qué es venir y un abrazo de Anita de verdad, a mí no me dice nada, pero con ese abrazo siempre me ministra, siempre. A veces no hay necesidad que abramos la boca, ¿verdad? Simplemente con que abracemos a alguien que lo necesita, ya estamos ministrando su vida. Qué hermoso es el Señor y qué hermoso. Tenemos que bendecir al Señor por nuestra iglesia, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos llene de amor, de motivación, de pasión por su casa, por estar en su casa, por tener aquella ansia de, a pesar de lo que sea, a pesar aún de nosotros mismos, de poder encaminar nuestros pasos a la casa de Dios. Y bueno, dice que así había encontrado a esta iglesia, ¿verdad? Que no todos estaban caminando en la verdad. Pero entonces él le dice, y ahora te ruego, señora, o ahora te ruego, iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. El gran mandamiento del amor, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos que en el mundo les conocieran porque ellos se amaran unos a otros, ¿verdad? Él no les dijo, y Jesús no les dijo, los van a conocer por los milagros que van a hacer, los van a conocer por los demonios que van a echar fuera, eso no les dijo, ¿verdad? Él les dijo, los van a conocer por el amor que van a ver, el amor habla. Muchas veces, dice, yo creo que a veces a la gente que nos escucha, ¿verdad? En el trabajo, los vecinos, amigos, quizás muchas veces hasta nosotros no nos damos cuenta, pero tal vez los dejamos hasta con esa ansia de conocer la iglesia. Porque hablas tanto de la iglesia, ¿verdad? Tú dices, sí, es que mi iglesia, yo le contaba hace unos días, me recordaba, yo le contaba a mi suegra que yo fui a una entrevista hace años al Corte Inglés. Y entonces yo no sabía, yo nunca había leído cómo comportarse en una entrevista, porque eso es importante, depende de eso que te den el trabajo o no. Y yo llegué y entonces seguramente por todo lo que le dije a la mujer nunca me llamaron. Pero yo sé que no era el propósito de Dios que yo trabajara en ese lugar. Pero me dice ella, a ver, me dice, quiero que me explique qué hace usted los fines de semana. Y entonces le digo yo, ah, bueno, pues mire, yo los fines de semana, pues me voy a la iglesia, salgo con los hermanos, vamos a veces al parque, o cuando es verano hacemos salidas, o hay culto en la iglesia, o hay reunión en mi casa, y eso es lo que hago. Entonces me dice la mujer, pero a usted no le gusta ningún deporte, usted no practica algo de esas cosas, no distrae a su familia. Y entonces le digo yo, ay, mire, la verdad que deporte, yo termino tan cansada de trabajar que yo ya después no quiero saber de ningún deporte. Le digo, y es que aparte, Es que no es, bueno, es bueno, sé que es bueno el deporte físicamente, ¿verdad? Y que quizás lo distrae a uno, pero a mí me gusta la iglesia. Y entonces la mujer quizás se quedó tan, no sé qué pasaría por su mente, pero su cara era extraña, que había oído lo extraño. Y entonces ahora pensando el otro día, digo yo, seguramente esta mujer tan rara, ¿qué la vamos a poder hacer aquí? Pero bueno, la verdad es que no era a propósito de Dios que iba a trabajar en ese lugar, luego lo entendí, ¿verdad? Pero que a veces, ¿verdad?, nosotros hablando podemos contagiar a la gente que no es creyente, solamente con hablar. Fíjate, yo tenía una compañera de trabajo a la que le vivía yo hablando de la iglesia, porque es que mi tema es la iglesia, no tengo otro. Y entonces, esta compañera, ya llegábamos el lunes, y lo primero que me preguntaba era, María Ángeles, ¿qué tal en la iglesia? Pues muy bien, Natalia, mira que pasó esto, y hubo este culto. Y bueno, yo el lunes le contaba a la mujer el culto del domingo. Y la mujer, ella ya sabía que yo le hablaba de eso y siempre me preguntaba. Yo creo que esa mujer se quedó con la gana de conocerlos. Y pasa así, ¿verdad? A veces, muchas veces, solo con hablar la gente, y aunque no nos lo digan, pero ahí queda sembrada, ¿verdad? Aunque sea de esa manera, porque a veces cuesta de otras maneras poder sembrar y predicar a la gente, pero con el hecho de que hablemos, ¿verdad? Cuando vamos al parque, decía alguien el sábado, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, y es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros no nos debemos de avergonzar de nuestro Señor, que donde estemos debemos de hablar abiertamente de Él, ¿verdad? Y si nos da vergüenza, vencer esa vergüenza, porque hay un cierto temor, ¿verdad?, a que te rechacen, o a decir, ay, pero bueno, ¿no? Pero que el Señor nos ayude a ir venciendo esas cosas. Y dice, le dice, ¿no?, que rogándole una vez más, porque en el estudio anterior ha venido hablándole de esto, del amor, de permanecer en la luz y de dar frutos como luz, ¿verdad?, de pureza. Y en el 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, ¿verdad?, la obediencia. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Esto también está haciendo un repaso de lo que había sido la primera carta, ¿verdad? Donde le dice que hay que probar, ¿verdad?, a los espíritus, que todo el que confiesa que Jesús vino en carne, porque acordémonos que ellos estaban pasando por las dudas que decíamos en el estudio anterior, en el primer capítulo de Juan, donde decía que estaba en duda la resurrección de Jesús, ¿verdad? Muchos decían, ¿no? Lo oía yo de Milton y de Roddy, que muchos pensaban hasta incluso que era un fantasma, ¿verdad? O que había sido algo así. Pero bueno, él les estaba aclarando, porque Juan, el apóstol Juan, había sido discipulado por Jesús, ¿verdad? Él había andado, servido y había sido enseñado por Jesús. Y a mí eso me llama mucho la atención, cómo Jesús no discipuló de uno en uno, ni él estuvo un tiempo con uno, luego un tiempo con otro, luego un tiempo con otro, no, él estaba con todos, y él los traía a todos, y discipuló y preparó a los 12, ¿verdad? Y en todo lo que la Biblia cuenta, siempre andaba con ellos, ¿verdad? Y a mí eso me da como la impresión, como que Jesús les estaba diciendo cómo iba a ser la iglesia, o como ahí nacía la iglesia, ¿verdad? Con el mismo Jesús, predicándoles, amándoles, enseñándoles, preparándoles para lo que iba a venir, porque esto era lo que iba a venir. En aquel tiempo ellos no lo sabían, pero iban a pasar por todas estas cosas, iban a tener que enfrentarse a personas que tenían otras creencias y tenían que estar preparados, pero no solo hablar, porque hablar, yo puedo hablar y hablar y hablar como una lora, ¿verdad?, y hablar muchísimo, pero que mis palabras puedan cobrar sentido a través de mi testimonio, ¿verdad? Y esa es una lección tremenda a la que el Señor nos confronta, a la que somos confrontados todos los días, todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? A poder andar conforme a lo que escuchamos, y cuanto más conforme a lo que nuestra boca habla. Porque qué tremendo es hablar una cosa y luego terminar haciendo otra. Eso se puede hacer un daño muy tremendo, ¿verdad? Podemos hacer incluso que corazones de personas se vuelvan incrédulos de por vida por un mal testimonio, ¿verdad? Y es necesario que la iglesia tenga conocimiento, que nosotros crezcamos en conocer y en saber para que no venga cualquiera por ahí y un día nos engañe, sino que podamos tener conocimiento y no basado en lo que aquí se dice, sino basado en lo que dice la palabra de Dios, en lo que contiene la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando uno habla algo y de parte de Dios, eso es una responsabilidad muy grande. Y alguna vez, tal vez uno puede decir algo que no es. Pero ¿quién se va a dar cuenta de que yo digo algo que no es? El que realmente conoce la palabra. Pero si yo no conozco la palabra, puede venir alguien y decirme incluso, es que la Biblia dice tal, tal y tal cosa. Y si yo no conozco, nunca he oído, pues me puedo creer hasta disque versículos que tal vez han sido inventados por alguien. Hay mucha gente, yo no sé, todos creo que lo hemos escuchado, que muchas veces dice, o dice un versículo que lo han cambiado tanto, ¿verdad? O incluso dice una frase bonita, y hay quienes hasta creen que sí, de verdad eso está en la Biblia. ¿Verdad? Imagínate. Todas esas cositas, ¿verdad? Todas esas cosas, y mucho más cuando viene y se infiltra en la iglesia. Y miren lo que luego dice aquí la epístola, dice... Dice, mirad por vosotros mismos, ¿verdad? A veces miramos por los demás, pero no miramos por nosotros mismos. Y tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Yo tengo que cuidarme a mí mismo, ¿verdad? Y sí, claro, cuidar a los demás también, pero no descuidarme yo, porque ¿qué va a ser de mí si yo ando cuidando a los demás y yo me descuido? ¿Qué va a ser de mí si yo ando viendo que los demás coman bien y yo como pues de cualquier manera? ¿Verdad? Hablando en sentido comida física, ¿no? Más en lo espiritual, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo, ¿verdad? La Biblia aquí nos está haciendo una llamada de atención a permanecer en la doctrina de Cristo. Yo puedo saber muy bien la doctrina de Cristo, pero no puedo perseverar en ella y no puedo permanecer en ella. Entonces no me vale de nada, ¿verdad? Tal vez yo no la conozco bien, pero lo poquito que conozco yo eso trato de vivirlo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener claro en nuestra cabeza, ¿verdad? Tener clara nuestra identidad como hijos de Dios y saber también que como hijos de Dios tenemos responsabilidades, que es nutrirnos de la palabra de Dios, que es tener nuestro tiempo de oración todos los días con el Señor, que es leer la palabra de Dios. Y miren, hermano, los devocionales son muy bonitos y son muy prácticos y los libros también son muy buenos y uno puede aprender mucho, pero que nada de eso suplante la palabra de Dios en nuestra vida. Que nada de eso, por muy bueno, por muy fácil que te lo den, a veces nos gusta lo fácil, ¿verdad? Porque ahí ya viene todo bien explicadito y entonces yo no me tengo que esforzar o no me tengo que aburrir, ¿verdad? Porque muchas veces ese concepto tenemos de la palabra de Dios y no tiene que ser así. Aunque al principio nos parezca aburrido, sigamos. Miren, el persistente puede conseguir muchas cosas. Cuando uno insiste en algo, a veces insistimos en lo malo mucho e insistimos poco en lo bueno. Y tenemos que insistir en estas cosas porque son para nuestro provecho. Porque el beneficio lo voy a obtener yo. Y ese beneficio se va a extender a mi familia y por lo tanto se va a extender a mi iglesia. ¿Verdad? Porque entonces la iglesia se va a llenar de cristianos maduros, de cristianos espiritualmente fuertes. Que no va a haber necesidad de estar cuidando tanto o hablando tantas veces, que nos hablen tantas veces lo mismo, sino que en nosotros va a venir una madurez y un crecimiento. El Señor en el campamento nos hablaba y nos hablaba tan claro, ¿verdad?, de ser firmes y constantes. La firmeza y la constancia necesita persistencia. Yo necesito cada día insistirme a mí misma en poder ser constante y firme, que esas sean cualidades que haya en mi vida, en nuestras vidas, porque son importantes, ¿verdad? Para que nosotros podamos crecer y podamos crecer de una manera correcta y podamos discernir, como vimos aquí también en esto, en el estudio de este libro, que en nuestra vida pueda haber discernimiento, ¿verdad? Que podamos de entender o descubrir lo bueno de lo malo, ¿verdad? Que nadie venga y con tan facilidad nos engañe y siembre cosas en nuestro corazón en contra de nuestra iglesia, en contra de aquellos hermanos que no lo han hecho por un día sacárnoslo en caro, pero que sí se han desvivido por nosotros, porque los pastores se desviven por nosotros. Tal vez no nos damos cuenta. El que predica la palabra se desvive por preparar una palabra. Entonces yo voy a llegar a ese lugar, voy a llegar a la casa de Dios y voy a ir preparada con un corazón sediento, deseando que Dios me hable y Dios me va a hablar. De una o de otra manera, miren hermano, los mensajes siempre, cuando vienen del Señor, siempre hablan. Y en este lugar estamos seguros que la palabra que viene es de parte de Dios, ¿verdad? Entonces que nuestro corazón pueda estar de esa manera, que podamos cuidar de nosotros de esa manera. Y grandes y preciosas cosas vamos a ver en nuestras vidas. Y dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, y no trae estas enseñanzas, fíjate, pero ¿cómo voy a saber si las trae o no si no las conozco? ¿Verdad? Tengo que conocerlas. Dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, ¿verdad? No lo recibáis en la iglesia ni le digáis bienvenido. Nosotros tenemos la plena seguridad de que cuando viene alguien aquí y se sube a este lugar y predica aquí la palabra, sabemos que es porque Rodi conoce el testimonio de esa persona, conoce de dónde viene, quién lo envía, ¿verdad? Respaldado por quién está y bajo la autoridad de quién está. Pero si viene alguien, un día se aparece alguien y nos viene diciendo que es esto y que es el otro, el que lo es no lo anda diciendo. El que lo es no tiene necesidad de decirlo, porque entiende que es una responsabilidad, que miedo da decir yo soy tal cosa, ¿verdad? Porque es algo muy grande y muy tremendo delante de Dios, para hablarlo a la ligera. Es una de las cosas, el fruto que trae esa persona. Yo no puedo saber el fruto de alguien que me encontré por la calle o de alguien que vino por primera vez a la iglesia. Tengo que ver el fruto de esa persona a través de su vida, a través de su permanencia en mi iglesia. Yo sé que en mi iglesia, los pastores de mi iglesia han designado los diferentes ministerios que hay en la iglesia y están reconocidos por la iglesia de Dios. A esos ministerios yo me tengo que sujetar, me guste o no, ¿verdad? Y esos ministerios yo los reconozco y son bienvenidos, ¿verdad? Son bien recibidos, son bien administrados los dones cuando vienen de parte de Dios. Pero eso lo tiene que avalar un testimonio, ¿verdad? Y luego dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto lo tenemos que tener bien claro y es algo muy tremendo delante de Dios, ¿verdad? Yo no puedo decir, ay, es que fulano es mi profeta, o es mi este, o es mi el otro. A alguien que yo conozco por la calle, o a alguien que me presentan, sea como sea, ¿verdad? No, yo estoy sujeto a lo que hay en mi iglesia. Y esas para mí son mis autoridades, y yo me someto a ellas. Las que son reconocidas en mi iglesia, en mi lugar, en mi casa, en el lugar donde Dios me ha puesto. Cualquier otra cosa, no le puedo decir bienvenido a la ligera, ¿verdad? Amén. Y todas esas cosas las tenemos que tener claras. Y las vamos a tener claras cuando las hayamos meditado en la palabra de Dios. Cuando las hayamos hecho parte de nuestra vida. Entonces es cuando nosotros vamos a tener ese discernimiento. Amén. Y luego viene la despedida de la carta, que dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. ¿Verdad? Es el saludo que él está haciendo a esta iglesia, a la iglesia de hoy, ¿verdad? Juan, ese discípulo que había sido tratado por el Señor, ¿verdad? Que había dado un cambio impresionante, porque si empezamos a leer la Biblia desde cuando él anduvo con Jesús, tenía tantas cosas que limar en su vida al Señor, ¿verdad? Como nosotros mismos. Entonces él, con los años, él había sido reconocido, porque cuando dice anciano, era una distinción de autoridad, ¿verdad? De alguien que llevaba madurez en el Señor. Pero eso a Juan le costó una vida, ¿verdad? Le había costado una vida y seguramente mucho esfuerzo contra él mismo, con las cosas que habían en su corazón. Y es el trabajo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Amén.